¿qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros amigos radioescuchas de Radio Universidad de Guanajuato. Los saluda Víctor Manuel Rivas al micrófono. Les damos la más cordial bienvenida a Más que el Ruido. Aquí en cabina se encuentra Roberto Morales, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí Roberto Morales. Y saludamos también, por supuesto, a Pepe Palacios, que está auxiliándonos aquí en la consola. El programa es muy interesante porque, digamos, tenemos entrevistas en vivo. Nuestra entrevistada de hoy va a ser Mari Kimura. Hi, Mari. ¿Quién es? ¿Quieres decir también algo? Muy bien. Roberto. Perfecto. Tenemos a Mari, que está en Nueva York. Entonces, como ven, pues claro, señora, que sí, compositora. Sí, sí. Hace música electrónica, es muy buena. De hecho, es, yo creo que de los músicos más importantes y más fuertes que hay en la música electrónica contemporánea. Tiene una formación clásica, digamos occidental, en el sentido de el repertorio clásico, o sea, siglo XVII, siglo XXI, en este caso. Es una virtuosa. Ella, de hecho, hizo la carrera de concertista en el conservatorio de, no en el conservatorio, sino en la escuela esta de música de Nueva York, súper importante, Juilliard, exactamente, Juilliard, sí, donde entran muy pocos. Entonces, ajá, tenemos ante nosotros un verdadero gigante, ajá, de la música contemporánea, y además de gran diversidad. Tenemos muy buenas preguntas para Mari, que las iremos dosificando a lo largo del programa. Ajá. Mari es intérprete y compositora de sus propias obras, y la primera pregunta que tengo que hacerle a Mari, o que queremos hacerle, más bien fue un acuerdo que formulamos Víctor y yo dentro de esta plenitud tecnológica que estamos viviendo, y es, primero, ¿cuál sería su enfoque de la música en vivo como compositora y como intérprete? Mari, what's your approach as live electronic composer and performer? Okay, so my approach is primarily coming from being a violinist, trained as a classical violinist, playing Tchaikovsky and Brahms and Beethoven and so on. So I am kinetically very connected to my instrument to start. So everything that came afterwards, the computers, electronic instruments, electronics, or robots, they are integrated into the sound that's kinetically connected to my instrument. So I tend to program my computers to suit my own musical language, rather than going from what kind of a program I can make or anything like that. Claro. So it really starts from my instrument and the sound. Muy bien. Bueno, Mari aquí, por ejemplo, nos da un enfoque súper, súper nuevo, súper interesante, muy moderno. Ella nos dice que su violín es su sintetizador. O sea, que ella en realidad ahí es donde empezó a hacer la música, y que ella, más que teórica, es más un músico kinético, en donde el sonido mismo es la que la va llevando a de repente usar sensores de movimiento, sensores de cercanía, involucrarse con computadoras y crear un lenguaje propio y súper espectacular. ¿Qué tal si escuchamos un fragmento? Esta es una obra que se llama La muerte del Alcaraván. Fue un experimento que hicimos hace, como sé, 8 años aproximadamente. Uh-huh. Que es una pieza para piano y violín. Vamos a oír un pequeño fragmento de esta pieza, y después vamos a preguntarle a Mari cuál es su punto de vista de la improvisación. ¿Será bueno? ¿Será malo? No lo sabemos, ya nos lo dirá. Pero por lo pronto vamos a poner esta pequeña pieza. Thank you. Perfecto, híjole, qué buena pieza. Muy bien, Mari, qué barato. Siempre que oigo a Mari, vamos, ¿qué violinista puede hacer eso? Yo creo que muy pocos, yo creo que ninguno más bien. Pero bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la improvisación? Mari, what's improvisation for you? What's your approach on improvisation? What do you think about improvisation? Well, I never thought about it. But I actually, seriously, I started to improvise almost as an accident, almost forced into it by crazy people in California. And until then, I didn't know that I was able to even improvise, coming from, again, a classical tradition. I was never taught how to improvise and so on. So when I discovered that I can actually improvise, which just took a day actually to just find out that I'm an improviser, then everything kind of started from there. Now that I know that I can improvise, I never practiced improvisation. I don't have what they call the lick, like the jazz improvisers. They have a certain patterns and things like this to practice in jazz style, I suppose. But I never do that. I don't have it. And what I do, I might do if I have to, would be to practice. Everybody's going to hate me, but I practice scales. Scales and arpeggios. And I have a very sort of a rigorous exercise that I do before the concert, just to straighten my. Claro. Okay. Okay, excellent. Mari, I have to translate this because, bueno, tenemos que traducir esto porque realmente es algo muy interesante. Primero, Mari empezó como improvisadora prácticamente un día que dijo, bueno, improvisamos, no improvisamos. Ella, como habíamos dicho anteriormente, viene de un entrenamiento clásico muy, muy, muy riguroso. Es una virtuosa, como ya lo escucharon. Y ella fue. A través de la improvisación fue como pudo descubrir su propia voz, ¿no? Empezó no como músico de jazz, como nos estaba mencionando, es decir, no se aprendió los riffs, las escalas, el cómo pasar de si bemol a fa, por ejemplo, clásico en el jazz, o ese tipo, por decir, dos acordes muy, muy, muy comunes, muy usados. Y además, la improvisación le da tiempo de repente descubrir otros sonidos y transferirlos o escribirlos en composición musical. Ahora, ella dice que, por ejemplo, en lugar de, no sé, hacer las escalas de terceras menores o, por decir algo, escalas simetricales, es decir, tono semitono, que es lo clásico de los jazzistas, Mari usa escalas normales para practicar, mantenerse en dedo, arpegios, escalas normales y así darle un sentido a la improvisación. Muy bien, Mari. Very good. Bueno, ahora so, vamos. Yes. Yeah. And then I was going to continue that. Then when I was improvising, I came to discover what I have within me as a musical voice or language or inner world. Now that I improvise, then I am able to transfer that into my own written compositions and structures and. Claro. Perfecto. Y con esto, pues nos reitera que a través de esto ella descubre su sonido, descubre su musicalidad como ritmo, como músico, su lenguaje, su ritmo composicional. En fin, le abre puertas muy interesantes a la música como a muchas gentes. Muy bien, tenemos aquí un detalle interesante. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos escuchado a DJ Spooky, no? Okay. Bueno, Mari y yo tocamos con DJ Spooky también. Remember, Mari, our concert with DJ Spooky. Yes. ¿En dónde tocaron? Forget that one, no. I tend to remember the certain bar we went after. Ah, exactamente. Mari se acuerda mucho después, cómo platicamos del concierto y una serie de cosas raras nos ocurrieron también. Esto fue en Suecia. Pero él acaba de sacar un nuevo libro. Basado en donde cuestiona varias cosas con respecto al internet y a la y a esta cosa que le llaman self producer o lo que sería un productor, un solo productor, es decir, que con una laptop ya nosotros podemos producir discos, uh-huh. podemos transmitir en radio, podemos mandar hasta en blogs, video también. Tenemos blogs aquí en vivo, aquí vemos sí. que Víctor está escribiendo como secretaria, como loco. En fin, como ven, es un programa súper hiperkinético, hiperactivo. Y bueno, y habla de esta situación donde, entrevistando a varias gentes, entre ellos Boulez, Terry Riley y demás, dice, bueno, sí hay un florecimiento de artistas a lo bestia en tanto música, música DJ, combinación, instalaciones, artistas plásticos que hacen música, pero finalmente todo eso no hemos encontrado todavía árboles que tengan una raíz fuerte, o sea, todavía no hemos dado, dentro de toda esta hierba joven que están haciendo, estamos en la expectativa de esta nueva creación o de este nuevo estilo.